supuesto, contento sí, pero hubiera estado contento también si las cosas no se hubieran, si se hubieran dado de otra manera. Esto es una cuestión clara de un posicionamiento dentro de la comisión directiva, pero no lo que se me atribuye, yo fui a la comisión directiva. Si alguien piensa que dentro del radicalismo uno puede cambiar la postura de los miembros, yo creo que están equivocados con el partido. Lo que pasa es muy simple, Enzo, y me gustaría explicarlo o graficarlo, que inclusive ustedes lo saben, porque lo vinieron tratando, como sobre todo Jorge, que está en la cuestión política de todos los partidos, lo vino diciendo, inclusive con vos también comentando. La comisión directiva lo que hizo fue plantear la posibilidad de buscar un esquema de definición de los candidatos, de los cuales resultaron tres, que fue Noni Turmendi, que fue Nacho Duhalde y que fue Polo Pérez Armari. Lo que se decidió en una asamblea, y por unanimidad, no es verdad que estaban en desacuerdo, solo que algunos pensaban que, algunos pocos pensaban que se tenía que extender a más tiempo. Cuando, allá por octubre, noviembre, de alguna manera, Polo pensaba que el candidato tenía que estar ya, que tenía que estar en la calle porque de alguna manera el candidato del PRO ya estaba instalado, que no iba a cambiar, que esto, que lo otro, todas esas cosas. Y bueno, ¿qué triunfó? La idea de que siguiéramos hasta nosotros mediados de febrero. Creíamos que mediados de febrero era más o menos la fecha como para instalarlo claramente al candidato que fuera ante la sociedad, que no teníamos ni que apurarnos ni retrasarnos. Ahora bien, esta postura se llevó adelante por unanimidad, los tres candidatos aceptaron el rumbo que planteaba la comisión directiva, eso fue por unanimidad también. Bueno, y estuvieron 40 días, 40 o 38 días, como para charlar y ponerse de acuerdo para ver si había un consenso. Vos fíjate cómo es la comisión directiva y cómo es el radicalismo, que primero que nadie se opuso a eso, absolutamente, están las actas, están los audios, está todo el que quiera, sobre todo el radical que por ahí ahora siente que hubo cosas que no se hicieron bien. Para corroborarlo, no hay ningún problema, está todo. Bueno, en ese lapso, la comisión directiva planteó que en esos días, hasta el día 10 de febrero, tenían la posibilidad de buscar un acuerdo. Y que si no llegaba a ese acuerdo, la comisión directiva, entre el 10 y el 15, iba a elegir el candidato a través de la responsabilidad que tiene también la comisión directiva. ¿Por qué? Porque en estos tiempos ya las internas o las asambleas generales son un poco también problemáticas para esta cuestión. Alguno puede decir, sí, pero macanudo, pero tenemos que elegirlo los afiliados. Pero en realidad lo que no dicen es que la última elección interna que hubo en el partido, dato preciso, fue la del 2007, donde intervine yo y bueno, con otros tres precandidatos, y bueno, gané la elección y después no resultó como había sido. Algunos se fueron para un lado, otros dijeron, no, bueno, dejamos libertad de acción, pero la verdad que nos debilitó muchísimo ante la elección general. Y así todo, bueno, Arrieta ganó con toda la fuerza de que venía con Cristina y todas esas cosas, ganó por 1.500 votos. Entonces, también hay que pensar en todas esas cosas, máxime cuando el Comité Provincia no está impulsando este tipo de cuestiones, porque también nosotros estamos en un acuerdo electoral con el PRO, dentro de Cambiemos. Ahora bien, cuando vos llegás a ese límite, cuando la comisión directiva, donde no presentaste nunca una objeción al sistema que se planteaba, nunca se presentó una objeción, mientras estabas en la pelea, está todo lindo, bárbaro. Ahora, cuando la comisión directiva de alguna manera decide con la responsabilidad que le corresponde a cada un miembro de la comisión directiva, vos hacés lo que hace el viejo Vizcacha. Y esto no puede ser. ¿Qué hace el viejo Vizcacha? No, recordarán que el viejo Vizcacha, Martín Fierro te lo dice claro, escupía el asado después que perdía. Estas cosas, Enzo, son las que no hacen clara la cuestión. Porque por parte de la comisión directiva se hizo todo como correspondía y fue aceptado. Yo diría, fue aceptado hasta el momento mismo de un día antes de saber que los números no te daban. Entonces, cuando después los números no te dan, empezás a cuestionar, sobre todo como el tema de la asamblea, que el partido, que no se hizo. Mirá, después de la elección interna, clara y contundente del 2007, que se hizo, ¿por qué? Porque el partido podía hacerlo, porque iba, yo iba candidato de la, con la lista 3 de la Unión Cívica Radical. En el año 2011 lo eligió la Comisión Directiva. En el año 2013 lo eligió la Comisión Directiva. Los distintos candidatos, para concejales o para intendente. En el año 2015 lo mismo. Y en el 2017 exactamente lo mismo. Ahora pregunto, ¿qué ha variado para decir no y salir con las banderas de, bueno, que los afiliados? La verdad que las últimas elecciones, o digamos, asambleas hechas, la gente tiene, el que es radical y acepta la decisión de los representantes directos. Vos decías ayer, creo, no sé si Jorge o vos, decía que en la reunión donde se convocó para de alguna manera para mostrar a la nueva comisión directiva fueron unas 200 y pico personas. Sí. Bueno, en algunos lugares no se juntan tanta gente. Entonces, si van a apoyar a los responsables de dirigir la Unión Cívica Radical, los afiliados, estamos de acuerdo. Después vos no podés decir que estas cosas no sirven o algo por el estilo. Yo te digo una cosa. ¿Qué varió, Tito? Buen día, Jorge, ¿cómo andás? Jorge, ¿cómo te va? ¿Qué varió para que salgan con las banderas de la interna ahora, que vos era lo que estabas diciendo, cuando en los últimos 10 años nadie había reclamado por la elección de la comisión directiva de los candidatos? No, y otra cosa te voy a decir. ¿Qué varió? Fue que nada más son, me parece, competencias personales. Yo, con todo respeto hacia Polo, lo que sí él dice la verdad es que yo no lo apoyé. Y yo tengo derecho a apoyar a quien quiero, porque había 3 candidatos, pero era una decisión propia. Los demás seguramente en la comisión directiva dicen o expresan a quien de alguna manera van a apoyar. ¿Cómo piensa que una persona puede decidir y decir yo soy el candidato y voy a hacerlo esto y lo otro y lo otro? Yo no lo apoyé ni para candidato a presidente del comité, y que no se ofendan esto, porque me pareció que para mí no era viable y no tuvo consenso. Pero también se presentó para ser presidente. Y le dijeron que no. Pero no, yo solamente yo. Yo le dije que no tenía consenso y la verdad se demostró que no tenía consenso. Y tampoco, de alguna manera, y tampoco que se ofenda a nadie, tampoco me parecía que estaba de alguna manera preparado para ser precandidato a intendente. Yo lo digo como lo dije siempre en mi vida, yo lo que no hago es mentir. Porque no da resultado a nadie mentir. Pero tampoco no se ofendan, porque personalmente apoyé a otro candidato. Ahora, ¿qué quieren encontrar dentro del radicalismo? La figura de ángeles. No, no son así. La política es la política. Y si vos te metes, como debe pasar en todos los otros partidos políticos, y si vos te prendés en una carrera, digamos, y te mancás en el terreno hasta la llegada, lamento mucho, vos tenés que pensar en lo que vas a hacer. No solamente lo tuyo es la verdad. Porque acá la Unión Cívica Radical se ha mantenido en sus principios de todo momento. Que haya cambiado el formato. Y algunos nostalgiosos de la política anterior, que tampoco, ojo, porque hay que decir la verdad, tampoco fue un colegio de señoritas esto anteriormente. Porque pasaba en todos los partidos políticos. También hubo personas con mucho poder político que de alguna manera apuntaron a alguien. Y lo hicieron. Yo me mantuve siempre, creo que siempre salí a través de lo que era el voto en esos tiempos, que hoy ha caducado el voto. No lo hace ningún partido político, sino el apoyo y concretamente el poroteo que puede tener. Yo estoy orgulloso, honestamente, de haber apoyado a Noni. Ahora, te hago una consulta, y vos sos, tal cual lo decís, un tipo sincero, tan vehemente como sincero. Sí. ¿El que habla es Polo o Polo expresa el sentir de un sector que tiene ni más ni menos que a la figura de Ezequiel Risi detrás? Pido sinceridad. Te voy a hacer vos sos un tipo que conoce la historia del partido y demás. ¿Habla Polo o, como se dice en la calle y como dicen incluso los nostalgiosos del radicalismo, habla Ezequiel? Mira, te voy a ser honesto, pero con toda sinceridad, el día que se presentaron la nueva autoridad elegida del radicalismo, también por consenso, estuvo la presencia de Ezequiel Rizzi, y a mí la verdad me alegró total y absolutamente, inclusive hasta lo colgué en Facebook, ¿viste? Porque digo, bueno, volvemos vuelven al partido personas que de alguna manera, por distintos motivos, se habían alejado, qué sé yo, 16, 20 años. Y la verdad que me alegró, pero yo después ver que una persona que podía haber sido, de alguna manera, abierto los brazos, todos los radicales, como para que ingresen, después termina con una posición arcaica y a través de un diario. ¿Vos podés creer que nosotros dentro de la comisión directiva, o la anterior comisión directiva, o la que quiera en la comisión directiva, no le hubiese impedido a Ezequiel a llegar al partido? Hubiéramos estado orgullosos, unos por una cosa, otros por otra, unos porque comenzamos juntos en la Unión Cívica Radical, como jóvenes, porque a pesar de que no lo crean, yo también fui joven, y trabajando por de alguna manera por abrir el camino a los jóvenes, por supuesto, pidiéndole a los jóvenes que por ahí no se arrebataran tanto y dieran también la posibilidad de la experiencia de los viejos. Los viejos por ahí, o las personas grandes como uno puede estar ahora, y también trasladado a los viejos de antes, que también incorporábamos nosotros, porque es muy bueno que la juventud esté tomando el rumbo y el camino de alguna manera, pero también dándose cuenta que por detrás, como decíamos en joda alguna persona, miren muchachos que, o nos decían a nosotros, miren muchachos que el radicalismo no empezó cuando empezaron ustedes. Claro. Como también debe pasar en el peronismo, también. Bueno, todas esas cosas concretas hacen que uno diga, bueno, acá pasa algo. Yo la verdad que no sé, no tengo idea, no tenía el diálogo, por lo menos en las cuestiones políticas, con Ezequiel, porque siempre alguna vez he tomado un café, pero nunca se manifestó, y mucho menos de esta manera. Esto no es una crítica para Ezequiel. Yo creo que tiene que reflexionar. Me parece que hay muy buenos candidatos, hay muy buenos candidatos jóvenes, y también hay algunas personas que tienen la mente abierta, que por ahí tienen unos cuantos años, pero la cabeza todavía así intacta como antes, tiene un poco menos de fuerza, pero como antes. Entonces todas estas cosas, y hablo con ustedes sinceramente, ¿por qué? Porque me siento aludido en algunas cuestiones. Yo voy adelante en el radicalismo hasta que me den la fuerza, y voy a seguir estando en el radicalismo hasta que me den la fuerza. Por ahí, con alguna disidencia, la mayoría son de alguna manera el consenso que necesita la Unión Cívica Radical, no solamente para tener preeminencia ante los sectores como el peronismo o como el kirchnerismo, pero también dentro de lo que son nuestros aliados. Nosotros tenemos que tener gente abierta, gente que piense en el partido, y gente, mira, una cosa te voy a decir, me sorprendió, pero totalmente, cosa que no veía hace muchos años, la nueva presidenta del radicalismo, Claudia Pilaretti. Sí, no que te quería decir por el nombre, por supuesto, Claudia. Fue una persona con una templanza, y la verdad es que me alegra, y es una persona que no estuvo, si bien ha militado siempre dentro del partido, no tuvo cargo resonante, pero a mí me llamó la atención. Y por supuesto, nuestro grupo la apoya, la lleva adelante, pero no le da órdenes, porque Claudia no es tan fácil de arreglar. Y en este tema, de alguna manera, soportó las presiones que venían de otros grupos, las presiones, unas cosas que se han dejado de existir. Y bueno, ahora, todo se hizo bien, exactamente bien, y de alguna manera legalmente bien. Así que ahora querer presentar, bueno, la verdad que esto no me preocupa, porque sí, inclusive sé cómo va a terminar la cosa. ¿Cómo va a terminar? Es una cuestión legal, porque lo que es la Carta Orgánica te dice cómo son para elegir las autoridades partidarias. Pero lo demás lo buscan en el consenso, que puede haber asamblea, puede haber elecciones internas, que en este momento no puede haber elecciones internas, y la cuestión es sacarlo por consenso. Ahora, si encima, que nosotros, por ejemplo, dentro de nuestro grupo, tenía la mitad en la comisión directiva, pero después terminás sumando claramente los votos de Nacho Duhalde, me parece que hay un problema Y eso se lo tendrían que preguntar a Nacho, por supuesto, qué es lo que pasó en el medio. Uh-huh. Nosotros creemos que Nacho es una figura importantísima para nosotros, pero como todas las cosas, uno cree quién es el mejor. Sí, sí, claro. Es natural, Tenso. Uh-huh. Por eso me enerva un poco. Una de mis interrogantes, sí, era el tema de si estaba la figura de Ezequiel Risi detrás, si digamos, si Polo era Ezequiel Risi a la hora de expresarse, al margen de las declaraciones de Ezequiel Risi. Y el otro interrogante es que el otro día dejó una puerta abierta, me parece que es de lo más contundente que ha dicho. No se habló tanto porque en realidad lo que está primando por estas horas tiene que ver justamente con esta cuestión vinculada a la designación del precandidato y cómo se dio esa designación, bueno, justamente de lo que estamos hablando. Pero el otro día Polo Pérez Armari dijo y planteó y sembró una duda ahí de que Iturmendi y vos lo que tienen es un acuerdo con Magoy para ponerle el radicalismo a expensas del PRO y la candidatura de Magoy. No, nosotros todo lo que hemos manifestado hemos dicho la verdad, porque vos, cuando vos vas con tu verdad, por lo menos que sea clara y contundente, nosotros lo que tenemos un acuerdo es con el PRO, por supuesto, un acuerdo de Cambiemos, no con el PRO, uh-huh, de Cambiemos, porque también están en esto está el PRO, la coalición cívica y la Unión Cívica Radical. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí. Nosotros vamos a luchar por nuestros intereses, pero tampoco vamos a prender fuego las naves, porque esto es una cuestión de construcción, y de esta manera se pudo lograr ganarle a Rieta después de 12 años. Uh-huh. Entonces, a ver, ¿qué nosotros qué tenemos que poner? Decir, oh, vamos a ir, prendemos fuego las naves y después sufrimos las consecuencias, y eso se lo tendrían que explicar claramente a toda la gente que votó por mayoría ante Cambiemos. Lo que va a hacer el radicalismo es muy simple. Ahora se tendrá que sentar claramente, hablar con la gente del PRO. Para eso también hay una mesa de Cambiemos, que muchos estaban desesperados por entrar a esa mesa de Cambiemos, cuando, si vos estás diciendo que el partido está haciendo cosas mal, que esto que el otro, no tendrías que haber aplaudido el triunfo de Cambiemos en la última elección. Tendrías que haberte mantenido y haber dicho, no, yo no estoy de acuerdo con esto, pero no después, antes. Porque después me parece que es una forma de llevar adelante proyectos personales, uh-huh, que no son los proyectos de la UCR. Yo me mantuve siempre en la UCR y estoy orgulloso, en las buenas y en las malas. Hemos tenido esperanzas, frustraciones, alegrías, pero esa es la cuestión. ¿Y hoy en cuál están? ¿Nosotros? ¿En las buenas, en las malas? ¿Cómo está el partido hoy? No, yo creo que vamos, o sea, a través de Cambiemos vamos a volver a ganar la elección, no tengas duda. Ajá. Ahora, si hay por ahí puntazos como para que esto no se produzca, déjenselo a la oposición, que lo haga la oposición, pero que no lo hagan de adentro. ¿Vos crees que de adentro implosionan para que la UCR? No, esto se terminó, no, salvo que tomen la decisión de ir por otro camino. Ajá. Que no sea vos decís que es coyuntural, es un momento de bronca y punto, y se va a pasar. Sí, pero estas cosas las hacen los chicos, viste. Yo últimamente, viste, yo he tenido que perder a mí, teniendo el 90% de la militancia en el año 94, el 90%, la juventud, los militantes, bueno, tuve que dar un paso al costado. ¿Por qué? Porque por ahí me hicieron entender algo que yo no lo veía por la necesidad de salir adelante, ¿no es cierto? Como todo, por un ego personal. Y sin embargo, bueno, yo tenía todo eso para ganar asamblea, para ganar interna, para hacer todo lo demás, y sin embargo yo bajé mi candidatura cuando tenía el apoyo del 90% de la militancia en Cañuela. Año 94, previa, digamos, a la elección Rivarola-Ejito. Exactamente, pero el candidato inclusive firmado por Rivarola en ese momento, que después fue candidato, yo decidí que me bajaba. Uh-huh. Muchos amigos se enojaron porque creían ver la posibilidad de ganar la elección, pero uno no tiene que pensar por sí mismo, porque si no, no se baja nadie acá, ¿viste? Uh-huh. Y yo lo hice, ¿y qué me tienen que decir a mí? Ahora van a decir que soy armador, ¿de qué? Siempre fui armador, pero como son en todos los partidos políticos, pero fui armador de la persona que de alguna manera me interesaba y que yo creía que podía llevar adelante la idea de nuestro partido. También fui armador de Ezequiel Risi, si se quiere. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Que quede claro eso. Así que no vengan a correr con cosas que no son y no vengan a correr con mentiras. Te vuelvo a repetir. ustedes mismos decían, tuvieron como por ahí 15 días comentando las cuestiones políticas, y lo dijeron plenamente que si la comisión directiva no había acuerdos al día 10, entre el 10 y el 15 elegía la comisión directiva. ¿Es así o no? Sí, claro. Bueno, entonces, viejo, mira, yo te voy a decir, vos sabés que por ahí como el tema del pato, que te dije una aquella vez, claro. Y le quedó a ustedes ahí. Sí, está grabado. Te voy a decir otra. Héctor Gagliardi era un, por ahí ustedes no lo reconocen porque era una persona que hacía versos y hacía poemas, sobre todo en lo que era los barrios, para los barrios. Héctor Gagliardi era una persona muy, muy, muy buen poeta. Y en una parte que le hablaba a la señora y le decía, en la ruleta el que juega como vos un peso al 13, se pierde y desaparece. Pero no se grita, tramposo, ya van a ver con mi esposo cuando cierren la kermese. ¿Se entiende? Se entiende. ¿Qué edad tenés, Tito, vos? 66, cumplo ahora el 25. Bien, qué extraño es que, o por lo menos no es común, que un tipo de 66 años, vital, porque es cierto que es una persona vital, un tipo que está justamente con la cabeza rápida, pero que apoye con solvencia, que le ponga el cuerpo y la cara a un candidato de 35 años en la Unión Cívica Radical. Explícame eso. Te explico porque siempre pensé lo mismo. Yo creo que hay que darle paso a la juventud para que se vaya haciendo y para que cuando... Eso no quita que pueda salir un joven con, por ahí, con más chispa y con más militancia, una persona que arrancó, formó un grupo, lo lleva adelante y que hay mucha gente grande, no solamente yo, que lo está apoyando, porque antes hacíamos lo mismo. Te vuelvo a repetir. Yo cuando asumí por la primera vez como concejal, tenía 31 años. Sí. 32, por ahí. La misma de Ezequiel Rizzi. Y Ezequiel Rizzi fue secretario de gobierno y luego concejal a los 34, 35. ¿Cuál es la cuestión esa, entonces? ¿Viste? Vos tenés que dar paso a la juventud. Tenés que darle paso, porque es la única manera. Si no, vamos a terminar discutiendo de la interna que tenía Alén con Irigoyen. Ya pasó, ya fue. Sí. De todos modos, ayer analizábamos un poco esto que se viene dando con respecto principalmente a Cañuelas, o por lo menos es donde a uno le toca hablar. Y se observa una generación de entre 30, 40 que asoma con mucha fuerza. Vos, bueno, notás lo mismo porque de hecho te inclinaste por la figura de Leonardo Iturmendi, pero ¿qué analizás al respecto? ¿Qué observás en relación a eso? Porque Ayelen Raschetti podría ser la candidata del Frente Renovador. Por supuesto. Bueno, no Iturmendi en el PRO, en la UCR, en Cambiemos, el propio, dije PRO porque el propio Santiago Magoy tiene 38, 39 años, es decir, llega a 40. Sí. Hay una situación que se está dando en el gremio Fesimugo, donde al margen de lo que pueda ocurrir con la elección, Jorge Beren tiene 37 años, sí. Ya sea si luego es electo secretario o no, disputa con lo que implica disputar en un gremio una elección. Sí, una cuestión natural. Sí, ¿qué observación tenés al respecto? No, mirá, fue siempre lo mismo. Yo por ahí difiero un poco. Pero ha sido así, porque a mí no... Yo, digamos, tengo 36. Y voy para atrás en las elecciones. Y sí que han, por supuesto, ido mutando las generaciones, esto es obvio. Pero cuando sale una generación, la que generalmente entraba era la de 45-55. Y acá me parece que hay un proceso que está salteando una generación. No, pero no creas, no. Yo te puedo dar detalles. En los años, hace 30 años, los primeros concejales fueron toda gente joven. Estaba, por ejemplo, cuando asumí yo, estaba Nucy Fora, que tenía, 25, 24 años, 23, no me acuerdo, ahora tampoco le voy a rechazar la edad. Estaba Daniel Fagundes, que fue el concejal más joven de hasta ese momento de la historia del radicalismo. El municipio había cantidad de personas con mucha, vamos a decir, responsabilidad, como Ezequiel mismo, que tendría en ese tiempo, bueno, ahora tengo la misma mía, tendría unos 33, 34 años, siempre fue lo mismo. El tema es no ponerle trabas, pero siempre hacerle recordar a la juventud, estamos de acuerdo también, porque es justo, que tiene que haber un balance. En todo momento, en el 83, ahora, tiene que haber un balance. no puede transformarse solamente en una cuestión de juventud, sino que tiene que haber un balance, porque si no, lo demás se siente desplazado. Y no digo para los cargos, digo para la, el armado. Y las ideas. El protagonismo, claro. Y las ideas. Yo siempre he tenido las mismas ideas y bueno, sigo pensando en lo mismo. Para mí, bienvenido sea o bendecido sea el hecho de que la juventud tome, dicho obviamente, cuando hay dificultades, que la gente no cree tanto en la política, porque son los que van a llevar adelante el posicionamiento de cualquier partido político, más allá de las discusiones. Bienvenido sea. Pero, bueno, también uno por ahí tiene algo para aportar. Uno, que digo, tipo de 60 años, qué sé yo, tienen para aportar, porque mientras tenga la mente lúcida, ¿entendés? Y una cosa importante también, Enzo, que es, de alguna manera, que conozcas la historia y no te encierres en cuestiones personales de momento, estas cuestiones son importantísimas. Entonces, puede haber, te digo, hay jóvenes con mente de viejos, y hay viejos con mente de joven. Entonces, lo que yo te digo, que ese balance tiene que darse, tendría que, para mí, ¿no?, pero yo no soy quien, pero tendría que darse en todos los partidos políticos. Pero siempre la juventud estuvo presente. Tito. El triunfo del 83 se debió a la juventud, pero no por una cuestión también de pensamiento, sino por la movilización y la fuerza y la sangre caliente que le ponen. No hay que perder el tema de la sangre caliente. Tito, después de lo sucedido el domingo en La Pampa, con la elección interna dentro de Cambiemos, ¿crees que se mejoran aún todavía más las chances del radicalismo de ir a interna? Si bien sé que vos siempre me marcaste que ustedes iban a tener su propio candidato, siempre estuvo dando vuelta el rumor o la posibilidad de que el PRO no habilite esa interna. ¿Crees que después de lo de la Pampa esto cambió? ¿Que no habilite esa interna de que de acá de Cañuelas? Sí. ¿Pero cómo no va a habilitar? Yo estoy confiado. Estoy confiado porque en todos lados se da lo mismo. Ahora, decir que por ahí vos llegás a un acuerdo con Cambiemos, nosotros tenemos nuestro propio candidato, como dijimos, nosotros vamos a tener otro candidato, después veremos, inclusive si el radicalismo se mantiene de dentro de Cambiemos. ¿Me entendés? No lo estoy asimilando para nada, pero podría pasar, qué sé yo, lo que es la política. Perdón, porque vos venís en los últimos, yo te voy siguiendo muy de cerca, y en los últimos 2-3 años venís muy fino. Y de hecho te lo he dicho personalmente y públicamente, y por eso hago un alto. Sí. Vos fuiste y te comiste todos los sapos, el primero que dijiste públicamente, hay que jugar en una alianza con el PRO, Macri tiene que ser candidato, bueno, jugaste, digamos, el mensaje de Sanz muy fuerte. Sí. Y dentro del radicalismo te corrían por izquierda y que esto, que aquello, que lo otro, y vos te la bancaste. Se consolidó esa visión que vos tenías y bueno, pasó lo que pasó. Pero, y a partir de ahí siempre me pareció rescatar esto importante y después seguir muy muy de cerca tu mirada, porque tenés, digamos, claramente al margen de la experiencia, el tacto y el olfato y la información, entiendo, de lo que pasa en el partido, en la superestructura. ¿Hay alguna posibilidad de que el radicalismo... No estoy buscando el título rimbombante, no. Estoy buscando el título, digo, aparte no te lo voy a dar, me imagino, pero digo, no es mi intención en esta oportunidad buscar el título rimbombante, voy a hacerlo más sí, delicado, cuidadoso posible desde mi punto de vista, desde mi punto de vista, que no quiere decir que sea, yo creo que Cambiemos va a seguir. Lo que por ahí no van a seguir, por ahí hay algunas cuestiones que a la Unión Cívica Radical le vienen, digamos, picando un poquito. ¿Está claro? ¿Y eso qué significaría? Que significa que me parece que el PRO va a tener que, o Cambiemos va a tener que escuchar mucho más la voz del radicalismo. No por soberbios, sino porque hay muchas personas que tienen experiencia política la suficiente como para decir, muchachos, le vamos a dar todo o no le vamos a dar nada. Y esto no es una cuestión de puesto ni nada, sino que nos escuchen. Y bueno, esto se está dando porque... ¿La elección de La Pampa marcó esto para vos? ¿Hay un antes y un después? No, yo creo que viene de antes. Por ahí la elección de La Pampa confirma lo que nosotros venimos diciendo, pero realmente yo creo que Cambiemos va a seguir, como también creo que tiene que seguir acá en Cañuelas. Y si no, que digan cómo lo hacemos. Si quieren ir a perder directamente, ya perdiendo antes de ir a la elección, bueno, macanudo, hágalo. Pero nosotros somos conscientes y vamos más allá inclusive de las decisiones que se pueden producir en el país. ¿Tenés información de lo ocurrido ayer en la reunión en la provincia en la cual participó Salvador? ¿Algún tipo de información? Que... No, yo creo que ahí ha ido, sí, ha ido a la comisión, sí, la corriente, el partido de Lilita Carrió y el radicalismo, sí, de una posición que se llama aperturista. Ajá. No, creo, por más que te digan, bueno, siempre van a... Van a decir que fueron, capaz que fueron a sí, la Rayuela, van a contar la cuestión formal. A Rayuela no van a jugar ahí. Uh-huh. Así que me parece que... ¿Y eso crees que genera expectativa de cara a que definitivamente tenga la posibilidad de tener su interna radicalismo en los distritos de la provincia de Buenos Aires? No, más allá de la provincia de Buenos Aires, nosotros está claro, porque lo tuvimos siempre, la posibilidad de que se iba a aceptar directamente por parte del radicalismo y por parte del PRO, por ahí, elecciones internas, pero con las autoridades legítimamente constituidas y con las comisiones directivas de cada lugar. Esto se consiguió, y lo seguimos teniendo. Lo seguimos teniendo con... Para eso hay una mesa de enlace. Uh-huh. Una mesa de enlace donde charla todos estos temas, y bueno, se seguirá hasta que se tenga que seguir. Esto es una cuestión política. Acá la gente... Hay gente, y encima que la conoce la cuestión, uh-huh, que ahora quiere transformar algunas cuestiones como que son rayanas a la Unión Cívica Radical. Bueno, tendría que tener un poco de memoria. Nada más digo eso. Gracias por el tiempo, ¿eh? Gracias a ustedes. Jorge, gracias. Chau. Que anden muy bien. Tito Pérez charlando con nosotros. Es secretario de la Unión Cívica Radical y uno de los, de hecho él mismo lo dice, armadores de la precandidatura de Leonardo Iturmendi. Y me parece que mandó mucho mensaje para la historia, ¿no? Ese mensaje entre línea, cierra de hecho con un mensaje entre línea. Se conocen los muchachos. Claro, planteando... Ayer lo decía, tenía un déjà vu. No me van a hablar de purismo. Tenía un déjà vu, yo volvían viejos apellidos a discutir las internas radicales de finales de los 90 en el 2019 y Tito Pérez lo vuelve a remarcar. Ustedes recuerden esto, acuérdense de esto, hacían esto, vienen con esto. Es un poco... Volver a las viejas épocas de enfrentamiento de las distintas líneas radicales.